7 y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimu. Desprogramate. Las buenas personas y también los hijos de puta pueden volver a escuchar este programa en cualquier momento en www.lavaca.org. Hoy estamos hablando a partir de un libro, Hacia una teoría general sobre los hijos de puta, del científico argentino Marcelino Cereijido, que vive en México y que nos está hablando sobre todo este tema, pero ando con un pequeño síndrome de abstinencia. Propongo esta pequeña dosis de un verdadero hijo de puta. Ahí teníamos a Adolf Hitler, el malo con más consenso, que se lo ganó por esa mezcla de totalitarismo, crimen, fanatismo, guerra, racismo, muerte. Otro en el podio, necesariamente, es José Stalin. El stalinismo mató a unos 20 millones de disidentes soviéticos. Pero Cereijido tiene la gentileza de recordarnos en su libro a sujetos un poco más olvidados, como el rey Leopoldo II de Bélgica, que hizo matar a sangre fría a unos 35 millones de congoleños, sembrando estratégicamente la viruela allá por el año 1920, en el África. Pero claro, si se mata a negros, africanos, a indios, a pobres, el criminal aparece como menos hijo de puta o menos célebre que si se mata a personas blancas y occidentales. Es un tema para reflexionar. ¿Por qué pasa eso? Si no hay una forma de hijoputés también en el modo en que catalogamos estos temas. En esta selección que estamos armando convendría no olvidar a norteamericanos emblemáticos como Richard Nixon, Ronald Reagan, Papa Bush y Bush Jr. y todas las guerras y matanzas que promovieron. Claro que tipos como estos tienen el rol paradójico de dejar bien parados incluso a hijos de puta de la vida cotidiana. Ya vamos a ir a ese tema, pero Marcelino Cereijido me contestaba lo siguiente cuando le pregunté si se puede hablar de una esencia o de una acción. Quiero decir, ¿se es hijo de puta o los que no son hijos de puta pueden hacer hijoputeses? Todos venimos preparados para hacer una cantidad de cosas en potencia, ¿no? Por ejemplo, yo vine al mundo preparado para ser chelista. Ahora, yo no sé cuál punta del chelo es cuál. No sé tocar el chelo porque las circunstancias no me llevaron a estudiar chelo. O sea, una cosa es que vos vengas preparado y otra cosa es que la realices, ¿te das cuenta? Justamente lo que varía son las circunstancias. Por ejemplo, en el caso de... Ahí tenés los serbios y los croatas, ¿no es cierto? De repente se mataban, se castraban, se incendiaban, tiraban niñitos a las calderas. Entonces, ¿estos tipos dónde estaban ante la guerra? ¿En jaulas? No. Eran el sastre, el mozo del café, el tipo que barría la calle. Lo que cambiaron son las circunstancias. Entonces, lo que pasa es que uno de los capítulos de mi libro está dedicado a las circunstancias porque es uno de los ataques que tiene ahora la ciencia para estudiar la hijoputez. Claro. Por ejemplo, Hannah Arendt, cuando se hizo el juicio de Eichmann, se fue a Israel para mirar, estar presencial. Y ella creía que iba a encontrar un tipo muy especial. No, se encontró un burócrata, un señor anodino, que si te lo hubieras encontrado sentado al lado en el tren, no te hubiera llamado la atención. Entonces, publicó un libro que se llama La banalidad del mal. Entonces, lo que ahora está, o sea, el modelo actual, o lo que vos sacarías de mi libro, es que todos venimos preparados para cometer hijoputeces terribles. Lo que depende de que las cometas o no las cometas son las circunstancias. Así nos hablaba Marcelino Cereijido sobre la banalidad del mal que describió Hannah Arendt, que se refiere a esa trivialidad, esa capacidad de hacer hijoputeces como una cosa de lo más sencilla y cotidiana, como si fuera lo más normal del mundo. Ahí es que uno se encuentra con esos policías que todavía hoy en la Argentina hacen desaparecer chicos, en casos como los de Luciano Arruga, Iván Torres, Diego Duarte, Miguel Bru, Daniel Solano. Parecería que forma parte del trabajo. O sea, están cumpliendo horas extras, se les va un chico en la tortura, van a buscar pizza a la esquina, comen, después hacen desaparecer el cuerpo, y si pueden, terminan culpando a la víctima. Y vamos para adelante. Lo mismo ha ocurrido con mafias, barras bravas, grupos de choque, desde el general Ramón Camps, o el comisario Miguel Echecolatz, pasando por los que mataron a José Luis Cabezas, o el comisario Fanciotti, que organizó la masacre de Puente Pueyrredón, donde mataron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, la lista es gorda como una vía telefónica. Aunque siempre uno se queda con la sensación de que no se juzga a los jefes de estos policías, a los políticos que generaron las condiciones para que esta gente tenga el poder de matar. O sea que se podría hablar de una hijoputez del que no se mancha las manos y manda matar y organiza formas de violencia sistémica, o sea, del sistema. De eso habla un filósofo Slavoj Žižek con respecto a los sistemas de violencia que hacen que el que se defiende parezca violento. O sea, el que sale a reclamar trabajo, o hace una huelga, o sale a la ruta porque están contaminando su pueblo, o ocurre cualquier cosa que amenaza a sus hijos, a su familia, parece que es el violento. Cuando alguien levanta la cabeza, es el hijo de puta. Todo el que cuestiona el sistema es malo. Yo podría pensar que hasta los primitivos cristianos eran considerados unos hijos de puta por el sistema romano de poder. Pero eso oculta la verdadera hijoputez, el origen del problema. Serejido recuerda en el libro una muy sencilla frase del Mahatma Gandhi: la pobreza es la peor forma de violencia. ¿Pero por qué se usa la palabra hijo de puta? Esto nos contaba Marcelino Serejido. Imagínate que enterás, yo tengo que ir a congresos y hablar con japoneses, con chinos, con norteamericanos, en fin, colegas de todos lados. Y después nos vamos a cenar cuando termina el congreso, la reunión, y charlamos de las mil y una, ¿no? Entonces, uno de los vicios míos es preguntarle, suponete, a un tipo de Kazajstán, ¿cuál es el peor insulto que tienen ellos, no? O a un tipo de Nepal, o a un tipo de Venezuela, ¿cuál es? E indefectiblemente es hijo de puta o un término parecido de ellos. Entonces, te llama la atención. Yo digo, acá tiene que encerrar alguna clave. Y en el capítulo 8 de mi libro, justamente se llama las prostitutas, ¿tienen algo que ver con todo esto? Y la respuesta es sí, de modo tal que menos mal que no puse algún eufemismo. En el idioma castellano, la palabra está registrada por lo menos desde el año 1400, se refleja en el Don Quijote de la Mancha, y es un tipo de insulto que pega a varias bandas, porque se insulta al hijo por ser supuestamente no deseado, es un bastardo, o un guacho diríamos nosotros. También se insulta a la madre porque es prostituta, lo cual, según el insultante, sería el peor oficio. Se insulta al padre porque no existe o porque es un hombre que deja que su mujer sea prostituta. Otra idea es que el insulto nace porque se supone que alguien nacido en esas condiciones tiene problemas suficientes en su vida como para ser una mala persona para siempre. Pero todo esto forma parte de la mitología de la palabra en una sociedad patriarcal donde la mujer es un objeto y donde el doctor Marcelino Serejido nos explica lo siguiente. Entonces el varón se ha acostumbrado a que puede hacer, a tomar a la mujer como ganado. Ejemplo, si a los chinos le gustaba la mujer con el pie chico y deformado, pues se los vendaba y se los mutilaba, ¿no es cierto? O los islámicos ahora dicen que la mujer no debe gozar y con una gilet o un vidrio, lo que pueda, le quitan o lo arrancan el clítoris. Y eso no es lo que le pasó a una chica de Afganistán, sino millones de chicas todos los años le arrancan el clítoris porque los hombres quieren que la mujer no tenga clítoris. De todos modos, sabemos que cantidad de asesinos, psicópatas, dictadores y energúmenos de toda clase han sido criados por mamás de lo más convencionales, monógamas y de misa dominical. Pero el argumento permite pensar entonces que el verdadero hijo de puta, el verdadero mal tipo de esta historia, está más cerca del prostituyente que tiene que pagar o del proxeneta que explota el cuerpo de la mujer. Pero el insulto se desplaza al más inocente, que es el hijo de la prostituta, lo cual es una verdadera hijoputez. Dice Serejido en la página 260 de Hacia una teoría general sobre los hijos de puta, que hoy se violenta al suelo y a los seres vivos mediante el uso de plantas transgénicas y los así llamados fertilizantes artificiales. Hay agrónomos y genetistas, dice Serejido, que comparan estas prácticas no solo con la prostitución, sino con obligar a las prostitutas a que usen estimulantes para mantenerse despiertas y rendir más. O sea, sería la prostitución y además el estímulo a que eso pueda continuar, una superexplotación de la mujer, pero también del suelo. O sea que es una verdadera guerra contra los cultivos tradicionales, dice Cereijido, que venían practicando los aborígenes y los descendientes campesinos. Así las cosas, abundan también los terrenos deforestados y quemados por los fertilizantes artificiales. Pero los gobiernos, dice Marcelino, siguen ensalzando, premiando y financiando a los proxenetas de la naturaleza. Pero hablando de todo esto, les recuerdo el auspicio que conseguimos para financiar este programa. Pizzería Los Hijos de Puta, atendida por su propio turro. Ya volvemos para escuchar otras voces, recordar a otras celebridades, intentar dibujar el retrato de la mala persona y trataremos de mostrar qué sería lo opuesto a un hijo de puta. Decimo. Decimo. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimo. Decimo. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. Mu. El periódico de La Vaca. Decí Mu. Estamos en el último tramo de este Decí Mu, hablando sobre las situaciones que podrían abarcar, pensando en la hijoputés, como la llama Marcelino Cereijido, a las colas infinitas que hacen hacer a la gente, la burocracia ejercida como un poder sobre el otro, la actitud del que se hace el guapo con los débiles, y mansito y sumiso con los fuertes. La agresividad cuando es absurda, la pasividad que muchas veces puede ser una forma de indiferencia. Le preguntamos a Alicia, de Dulce Carola, la fábrica recuperada, ¿qué cuestión es la primera que se le ocurre para ejemplificar quiénes son los hijos de puta? La gente que lucra con la salud, lucra con los medicamentos, generan enfermedades para después poder vender medicamentos. Creo que ese es un hijo de puta de estos tiempos también. Así hablaba Alicia de Dulce Carola. Y me quedé pensando que en la medida en que hay un engaño, una distorsión, un intento de formar opinión, que es algo tan parecido a formatear cerebros, se ganan un lugar muy destacado en toda esta aventura muchos medios de comunicación, por lo que dicen y muchísimas veces por lo que callan. ¿Pero qué sería un hijo de puta? ¿Cuál es la definición? Una de las palabras que se suele utilizar es la de perverso. Otra es psicópata. En términos técnicos, el 1% de la población es psicópata, con lo que se alude generalmente a asesinos, a personas con una agresividad criminal. Pero todos sabemos que los hijos de puta o las situaciones hijas de puta son mucho más que el 1%. Eso es porque existe también una psicopatía de lo cotidiano, de la persona que intenta hacerle sentir el poder al otro. Hace unos días me hablaban, por ejemplo, del ventajeo, de la competencia entre personas que hace que parezcamos enemigos entre uno y otro, el salvarse uno a costa del otro. Podría decirse que la hijoputés está en destruir, pero también en construir a costa de los otros. En un viejo libro, un poco estrambótico, llamado La revolución del sentido común, encontré algunas definiciones de eso que estamos llamando mala persona, psicópata o perverso. Se trata de individuos que no registran al otro, o lo registran para usarlo. No entienden límites, no se sienten culpables de nada de lo que hayan hecho. Todo lo pueden racionalizar para justificarlo. Desplazan la culpa al otro. Un hombre golpeador va a culpar a la mujer, o al hijo que llora, o a la presión del trabajo. Un violador va a culpar a la minifalda, un nazi va a culpar a los judíos, un ladrón que mata va a culpar a la pobreza, un policía que se hace ladrón va a culpar ya no sé a quién. Una mujer psicópata puede someter a su entorno con el argumento de que los está protegiendo. No hay intención ni capacidad de reparar el daño que realizan estas personas, los psicópatas, los perversos, salvo para fingir, o sea, cuando presienten que está en riesgo su poder. La otra persona, para estos psicópatas, es un producto, un suministro que satisface sus propias necesidades. Son personas con capacidad de manipular, tienen como una enfermedad sentimental que les impide sentir lo que está ocurriendo, y también abarca a muchos idealistas supuestamente puros, lindantes con el fanatismo político, el fanatismo religioso o de cualquier otra clase, que subordinan toda la vida a una supuesta pureza de objetivos o de dogmas. El fin justifica los medios, cuando yo siempre pensé que es al revés, que los medios, el modo en que nos comportamos, el modo en que vivimos, es el que justifica los fines. Hay una francesa que se llama Marie-France Irigoyen y escribió un libro muy interesante que se llama Acoso Moral. Es un libro sobre los psicópatas y los perversos en el trabajo, los que nos quieren controlar la vida, pero también habla de lo que es la vida familiar. Este libro incluso generó legislación en Francia para proteger a las víctimas. Esta mujer, en Acoso Moral, dice que el perverso es el que miente, manipula, falsea y muestra su necesidad de afirmarse y tomar el poder. Porque este es un problema de poder, dice este libro llamado El Acoso Moral. Pero Marcelino Sereigido postula en Hacia una teoría general sobre los hijos de puta, que toda esta cultura basada en un predominio masculino está cambiando y que es la mujer o lo femenino lo que está abriendo nuevos caminos y lo que mejor preparado está esta nueva lógica para el futuro, incluso desde un punto de vista científico. Y la causa es no solo ese cambio cultural, sino la tecnología, junto a la capacidad que tiene la mujer de conectarse mejor con el universo. Puede ser desde un bebé hasta la Tierra o quién sabe cuántas cosas. Dice Marcelino Sereigido: la ventaja que da el ser más vigoroso, más forzudo, está pasando. Ya no te da ninguna ventaja tener soldados más musculosos. El factor que le dio la preponderancia al varón, al macho, está perdiendo todo sentido. Entonces, hoy estamos pasando una cultura científica, ¿no es cierto? Y en esa cultura científica, la mujer, esto sí que es un punto de vista mío, está mucho mejor preparada para ser un brillante científico que el varón. Con el doctor Marcelino Sereigido coincidimos en que no hay que discriminar. El mundo también puede tener muchas mujeres hijas de puta. Pero si la lógica patriarcal moderna es masculina, vertical, estructural, racionalizadora, dogmática, individualista, económica, la nueva lógica, que se va abriendo paso, es más femenina, horizontal, dialogada, en red, corporal, sensible, grupal. Son otros términos, otros paradigmas. Podría pensarse que lo colectivo es una defensa frente a los perversos, a las malas personas, a los hijos de puta. Pero no conviene andar solo detectando a personas externas a nosotros, sino también reflexionar sobre qué cosas de las que hacemos y de las que dejamos de hacer pueden ser también parte de este universo de la hijoputez humana. Pero como además es cierto que hay hijos de puta reales alrededor, tomando el caso de lo que conviene hacer frente a situaciones psicópatas, perversas o de acoso moral, frente a la violencia doméstica o institucional que busca convertirnos en obedientes debidos, es bueno recordar que la mejor estrategia parece ser el límite, la separación, la búsqueda de ayuda, no callarse nunca, no pensar que esa violencia es natural, no dejarse usar, no aceptar la situación, salir de las encerronas, buscar personas con las cuales establecer formas de relación que no sean así de enfermas. Porque tal vez haya que plantear a la hijoputez como aquello que quiere alienarnos, enloquecernos y controlarnos. Se me ocurrió pensar cuál es la situación más hija de puta a la que podemos acudir para tratar de entender el opuesto. ¿Qué sería lo que nos podría liberar o vacunar de la hijoputez? Recordé una charla que tuve con Graciela D'Aleo. Graciela estuvo desaparecida en la ESMA, en manos del Tigre Acosta o Alfredo Astiz, por poner dos casos, en una sala donde se torturaba a la gente al lado de un cartel que decía Avenida de la Felicidad. Mi pregunta fue, en esa circunstancia, en pleno campo de concentración, ¿había algo que hiciera que las personas escaparan de esa maldición de ser un objeto machacado por el terror y la tortura? Esto me decía Graciela D'Alego. Sí, absolutamente digo que sí. Digamos, lo más tremendo es que de la mayoría de esas experiencias, de esos actos de libertad, de resistencia, no puedo dar cuenta, porque quienes los ejercieron, quienes construyeron esos espacios de libertad interna o a veces externa también, digamos, en su mayoría están desaparecidos. Podría quizás sí simplemente hablar de mi pequeña experiencia, que no es tan diferente a la del resto, solo que yo la puedo contar y ellos no. Y no me atrevo a hablar en nombre de ellos, en nombre de los miles de compañeros que están desaparecidos, pero yo diría que si hay alguna razón por la cual yo puedo estar hoy acá sentada hablando con vos, si hay alguna razón por la cual, digamos, en estos casi ya 30 años, digamos, aunque la libertad es un estado que se construye, no es un estado permanente, exactamente, es precisamente porque mis compañeros me enseñaron ahí adentro a resistir, porque mis compañeros fueron solidarios conmigo. Yo quizás de los hechos que más recuerda cuando me preguntan sobre el campo de concentración no es tanto la situación de tortura física, los apremios, el tema de la comida o el baño. Lo que más recuerdo siempre es los compañeros que se acercaron aún con riesgo de su vida, sobre todo en el momento de la caída, cuando uno recién se estrena en esa situación de ser detenido o desaparecido, se acercaron a decirme una palabra de aliento. ¿No? Desde la compañera que cuando yo estaba tirada en la cucha se acercó con riesgo de que el guardia la fajara también a ella, apretarme el hombro y decirme, flaca, aguantá. O la compañera que la llevaron a la sala donde a mí me estaban torturando físicamente para que intentara ablandarme, y ella lo que hizo fue abrazarme y no dijo una palabra, y su cara para mí me estaba diciendo, resistí. Digamos, creo que esos momentos de resistencia y de libertad, la libertad que los compañeros pudieron ejercer para decirme eso, son de las cosas que quizás, sin negar todo el horror que me atraviesa, no que me atravesó, que me sigue atravesando, de alguna manera sigue siendo el sostén que me permite estar compartiendo, por ejemplo, esta charla con vos. Graciela D'Alego nos decía que la libertad se construye, y hasta aparecía esa libertad en un lugar como la ESMA, como el campo de concentración. Me parece que para no ser merecedores, ni víctimas, ni ejecutores de la hijoputés, tal vez haya que recuperar esa vieja y gastada palabra y ver qué somos capaces de construir con nuestra libertad. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca. No creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar. Decimu.